Sábado 25 de noviembre. No es Dios de muertos, sino de vivos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: Bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Vaya cuestión que plantea el texto evangélico. ¿Cómo será la vida de los resucitados? ¿Qué relaciones habrá entre ellos? Nos cuesta aceptar el misterio. A Dios, como a la vida más allá de la muerte, no hay que comprenderlos. Hay que tener fe. Son un misterio. El misterio no se comprende. Pero sí es un desafío acercarnos más a Él, con la inteligencia del humilde. Nos cuesta no entender la otra vida como una reproducción feliz de esta. En esa línea se mueve el Islam. Jesús nos advierte en el texto evangélico que proclamamos este día que no es así. Es otra vida, no esta reproducida. Es la vida eterna en que creemos. Y creemos cuando ya nos cuesta entender eso de eterna, sin tiempo. Nosotros que no podemos menos que pensar desde el tiempo. Confiamos, tenemos fe, en una vida feliz que nos ha prometido quien, para conseguirla, ha ofrecido su vida en la cruz. No quedaremos desilusionados. Tengamos fe, una fe que tiene su fundamento en que nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Viviremos en Dios. Para acercarnos a esa fe, hemos de esforzarnos en creer que Dios está presente en nuestro vivir hoy y aquí, lo que supone vivir de acuerdo con el Evangelio de Jesús de Nazaret. Esa ha de ser nuestra preocupación inmediata. ¿Lo es? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.